Bueno, ahora nos vamos con la entrevista que les habíamos prometido con el procurador Jesús Murillo Caram. Vamos a llamarle. Gracias por hablar a la oficina oficial del licenciado Jesús Murillo Caram. ¿En qué le puedo ayudar? Hola, sí. Saludos. Teníamos una cita con el procurador. Soy José Benavides de Radio Contragolpe aquí en Los Ángeles. ¿Está disponible? Sí, claro que sí, José. Estamos esperando tu llamada. Dame un segundo, ahorita te paso a la línea. Aló. Procurador, ¿me escucha? María, te dije que ahorita no me molestes porque estoy en una reunión, bueno, aquí en la residencia del procurador, presidente. Estamos al aire, solamente le aviso no, que no estamos al aire no y lo están escuchando. No te puedo entender muy bien porque se oye mucho ruido. Aquí tenemos aquí una fiesta con el presidente y la esposa, ya sabes que querían que estuviéramos aquí bastante gente. Pues estamos aquí echando... Procurador, solamente le aviso, Estamos echando party. Procurador, solamente le aviso que estamos al aire y lo están escuchando las personas. Dame unos 5 minutos porque ahorita no puedo atenderte. Estamos ocupados aquí echándonos una. Pero trajo el presidente de allá donde fue del viaje una vino muy rico que ya casi nos aventamos botellita y media. procurador, disculpe, lo están escuchando las personas. Estamos al aire en vivo. Ahorita estamos un poquito de dispuestos, María. O dile, bueno, a las personas que nos están hablando que en Estados Unidos que hablen 5 minutos. Licenciado, ¿sí nos escucha, licenciado? No te alcanzo a escuchar, mija, pero háblame unos 5 minutos. Bueno, contésteme una pregunta. José, vamos a hacer una cosa. Mejor regresa la llamada más tardecito. Oye, María, ¿con quién está? ¿Aló? Procurador, soy José Benavides, hombre. Habíamos quedado que a las 9:30 la entrevista. Ay, perdón, ¿sabes qué? Que ando un poquito cansado, ¿no? Como que, esa frase ya la tengo que registrar, ¿verdad? ¿En qué te puedo ayudar, Jonas? Bueno, habíamos quedado para la entrevista telefónica. Espero que no se moleste, pero mucho de lo que dijo... Salió al aire. Espérame, es que están hablando allá de unos de allá de Estados Unidos que te quiero limpiar tu imagen, mi querido Peña Nieto. Y, bueno, procurador, ¿qué? Bueno... Bueno. ¿Dónde se encuentra ahorita, procurador? Disculpe. Aquí nos encontramos en la nueva residencia de la... señorita, ya sabes, de la señora, la esposa del presidente. Que licenciado, ¿puede hablar ahorita? Sí. ¿Está bien o no está un poco ebrio? No, nos encontramos muy bien, de hecho, tan bien que ya llevamos... Bueno, le llamaba porque quería saber lo más reciente sobre los estudiantes. Lo que estamos haciendo aquí, tenemos aquí una... desgraciadamente, pues, tú sabes, como que no puedo hablar muy bien, pero estamos bien. Esta vez como... como dicen por ahí, no estoy muy cansado, pero... Procurador, ¿pero cómo? ¿Sabes qué? Que si quieres mañana me hablas y... Rápidamente, ¿qué es lo que estás celebrando? ¿Por qué estás celebrando? No, celebrando no. Lo que pasa es que tenemos un llamado privado con la nueva residencia que estamos con Peña Nieto y pues estamos aquí... ahora sí que desgraciadamente me encuentro un poquito, no mucho. Pues ya sabes que he trabajado bastante para la comunidad y pues para eso nos pagan, ¿no? Ustedes. Procurador. Si quieres, ¿de dónde, de qué estación me hablas? De Radio Pacífica, Contragolpe, habíamos quedado para la entrevista. Le llamaba sobre los estudiantes. You want to talk to me in English, I speak better English than the president. We can do it in English too. Pero yo le llamaba sinceramente. Procurador, yo le llamaba para saber qué es lo más reciente de los estudiantes. Excuse me. Pero bueno, hablemos en español por lo que nuestra audiencia habla en español. No, como dicen aquí en México, es no problema. Procurador, la pregunta es en serio. Dígame, ¿qué es lo más reciente con los estudiantes? Definitivamente. Bueno, ya lo he dicho. Ya se los he repetido muchas veces, pero ya que ustedes están en Estados Unidos, yo quisiera decirles que I am tired. O sea, ¿cuál parte de la I am tired? ¿No entienden? I am tired. Aló, José. Aquí estamos, procurador. Yo he estado trabajando y he estado esperando los peritos que de nuestros amigos argentinos y ya sabes. Pero creemos que todo va a salir muy bien porque... ¿Cuáles peritos? Dije peritos. Porque ahora tengo que estar aclarando lo que digo. Pero procurador, es su trabajo. No, lo que pasa es que ya sabes que como dije en inglés, pero voy a decir en español. I am... ¿Procurador? ¿Licenciado? ¿No se encuentra ahí, licenciado? ¿Procurador? Bueno, ya se durmió el procurador. No sé si mejor nos regresa la llamada mejor mañana, por favor. Te voy a tener que colgar porque no sé qué está pasando. Muchísimas gracias, Jesús Murillo Caram Miranda.